media. Basta ya y se irá de mi lado. Yo la vi junto a él y comprendí que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira con pena porque sabe que el amor nunca mente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos y ahora un sueño nos separa. Te amo.